baila, baila, baila. Salgan todos a la pista, que la fiesta comenzó. Sigan todos el pasito del gordito Cordones. Mira cómo baila el gordo, da gusto verlo bailar. Mira cómo baila el gordo, se mueve de aquí para allá. Mira cómo baila el gordo, y pronto dará que hablar. Mira cómo baila el gordo, que venga al palco a bailar. Salgan todos a la pista, que la fiesta comenzó. Sigan todos el pasito del gordito Cordones. Mira cómo baila el gordo, da gusto verlo bailar. Mira cómo baila el gordo, se mueve de aquí para allá. Mira cómo baila el gordo, y pronto dará que hablar. Mira cómo baila el gordo, que venga el palco a bailar.